¿Cómo estás, Rogelio? Muy bien, acá recorriendo el barrio del Tiro y hablando con los vecinos que me cuentan, bueno, sus penurias, ¿no? Las dificultades que están atravesando, pero sobre todo también las ganas que tienen todos de salir adelante, ¿no? Nadie baja los brazos, nadie se da por vencido, nadie se resigna a vivir de esta manera para siempre. Y todos me reclaman, nos reclaman más presencia del Estado, ¿no? Hay como un abandono del Estado, y eso lo siente la gente, y todos quieren un cambio, todos me dicen que ya está, que no aguantan más de esta manera. Rogelio, detectamos que muchos empiezan a plantear el vecino, te digo, los cómo realizar. Obviamente que estás trabajando con tus equipos, pero te plantean esto, Sí, ¿cómo pero vamos a la gente hacer? está cansada del chamuyo, Ahí está. de que te vengan, te prometan cosas, pero no te digan cómo lo vas a hacer. Ahí está. Y fíjate, además, nosotros tenemos un enorme desafío porque hace 20 años, 20 largos años, que la provincia está gobernada por los mismos. Y hace 40 larguísimos años que Concordia está gobernada por los mismos. Entonces, la gente quiere cambiar, quiere apostar por otra cosa, pero necesita ver que esto otro es serio, creíble, preparado, que está realmente preparado para cambiar y transformar esta realidad. Y para eso nos tiene que ver trabajando en cómo vamos a resolver todos y cada uno de los problemas que tienen que le quitan el sueño a los entrerrianos, a los vecinos de Concordia en particular. Por eso este fin de semana, el viernes y el sábado pasado, estuvimos en Paraná con 250 profesionales técnicos trabajando en las distintas áreas de lo que sería un futuro gobierno, ¿no? Trabajando en un plan de desarrollo, en un plan de transformación. La gente necesita certezas. Vivimos en un mundo de incertidumbre. Vos te levantás la mañana, no sabés si vas a poder tener un trabajo, no sabés cuánto te van a salir las cosas cuando las compres en el almacén, no sabés si tus hijos van a volver vivos, o si lo van a robar o asesinar en el camino, o lo va a agarrar un tranza y lo va a meter en la droga. Son todas incertidumbres, es decir, no sabés si tus hijos se van a quedar o van a buscar otros horizontes porque la provincia no les da contención. La gente vive en un mar de incertidumbre. ¿Y qué hace? Mira al gobierno, y el gobierno es la nada misma. O sea, es más problema, más incertidumbre, más tristeza. Hay que terminar con esto. Hay que darle certezas a la gente. Ya te manifestaste con el tema de la fecha de las elecciones, el desdoblamiento, dijiste que va por otro lado la discusión, y yo creo que es acertado. Te pregunto, en esto que estás manifestando la demanda, ¿coincidís con la demanda de la gente? Le sumaría vivienda, inseguridad y Sí, el todo. narcotráfico, ese tema. Pero le estás dando mucha importancia al tema educativo. Todos los días para mí es el gran desafío. Ahí está. Y primero, que la gente sepa, que los entrerrianos, los que no lo saben, lo sepan. Esta es la tierra de Urquiza. Urquiza estuvo a la altura de Sarmiento como impulsor de la educación pública en la Argentina. Y en la tierra de Urquiza estamos con pandemia educativa, estamos en el lote de las peores provincias de calidad de nuestra educación en las pruebas que se hacen en sexto grado. Uno de cada dos estudiantes del secundario no termina. Esa es nuestra realidad, la triste realidad de la educación entrerriana. Pero se puede cambiar. Si realmente ponemos a la política a trabajar en una respuesta para esto, si capacitamos a los docentes, si cambiamos la currícula, lo que estudian nuestros alumnos, para que sientan que les sirve para algo lo que aprenden, si hacemos un plan provincial de alfabetización, porque en tercero, cuarto, quinto grado nuestros estudiantes no saben leer y escribir, esa es la realidad, y tenemos que pelearle a esa realidad, no podemos quedarnos de brazos cruzados porque estamos hipotecando el futuro de la provincia. Y en eso están trabajando nuestros equipos, docentes, maestros, especialistas en educación, para tener un plan para aplicar el 10 de diciembre de este año. Ya 10 de diciembre a la mañana hay que empezar a rumbear a la provincia para otro lado, porque para este lado no venimos bien. Rogelio, sé que estás ocupado y te agradezco un montón, pero te quiero preguntar, ¿qué rol juega Concordia? Bueno, ahí hay muchos amigos, está Guillermo, está Eduardo, que te están acompañando, pero ¿qué rol juega Concordia y qué escenario podemos diferenciar de los anteriores, en el cual el peronismo viene ganando? Hoy hay un escenario diferente. Mirá, si hace 40 años que gobiernan los mismos en Concordia, 40 años, y no me saco la responsabilidad como oposición, evidentemente no pudimos mostrarle a la sociedad, a los vecinos de Concordia, que había una alternativa, hay que hacerse cargo de eso también. Pero si seguimos haciendo lo mismo, los resultados no van a ser otros, van a ser los mismos. Tenemos que hacer otra cosa. Concordia es la ciudad con más pobres de la Argentina, no es la ciudad más pobre de la Argentina. Uh-huh. Hay que hacer una diferencia en esto. Concordia tiene tremendo potencial. Tremendo potencial en términos de sus recursos humanos, naturales, de su historia de trabajo. No hay que resignarse a que Concordia va a ser siempre la ciudad con más pobre de la Argentina. Yo me niego a resignarme a eso. Concordia tiene otro futuro. Pero hay que poner manos en el asunto, y hay que poner cabeza, y hay que poner políticas con sentido común para empezar a torcer esta historia. Uh-huh. Tenemos que promover al que trabaja. Mira, recién visitábamos a un panadero, acá, que tiene en su casa un emprendimiento que vende pan, torta negra, una panificación acá del barrio. Y me dice que desde el 2000 está pidiendo, no que le regalen, le está pidiendo pagar a crédito una máquina de amasar. 20 años pidiéndolo. Uh-huh. ¿Cómo puede ser que no haya una respuesta para alguien que quiere trabajar? Se malgastan tantos recursos del Estado, y cuando hay una persona que dice, yo quiero comprar, pero no puedo pagarla toda junta, necesito un crédito, uh-huh, una máquina para amasar, para mejorar mi emprendimiento, para quizá darle trabajo a otro vecino, uh-huh, acá del barrio de Tiro, no hay una respuesta del Estado. Uh-huh. Y hay tantos privilegios, uh-huh, tanta gente, sí, con privilegios, que vive, que mete a sus parientes en el Estado, que no trabajan. Y una persona que tiene ganas de crecer, de con el sudor de su frente llevar un plato de comida a su casa, que demuestra lo que somos los entrenadores, una sociedad con cultura del esfuerzo, del mérito, no tiene durante tantos años una respuesta. Eso es lo que hay que cambiar. Eso es el ejemplo de lo que hay que cambiar. Siempre le diste mucha importancia al sector privado y creemos que va por ahí. ¿El tema energético va a ser uno de los temas de tu gobierno, si te toca gobernar? ¿Por qué nos tenemos que resignar a ser la provincia más cara en términos de la boleta de luz? ¿Por qué? Uh-huh. ¿Por qué tenemos que resignarnos a ser la provincia con más presión impositiva, con más impuestos del país? ¿Por qué? Uh-huh. Yo no me considero menos que nadie. Yo estoy cansado de que seamos la hermana pobre de la región centro. Uh-huh. Entre Ríos hace poco más de 100 años le peleaba a Buenos Aires de igual a igual el liderazgo de la nación. Y hoy somos la hermana pobre de la región centro y vemos como Córdoba, Santa Fe crecen mucho más que nosotros. ¿Por qué me tengo que resignar a ver eso sin darle pelea? Uh-huh. Yo creo que le podemos dar pelea y podemos hacer mucho más. Tenemos un potencial enorme. Mira, somos la provincia que tiene más distancia entre lo que es y lo que puede ser. Y esa distancia hay que achicarla. Y hay que achicarla con políticas coherentes, con sentido común, cosas lógicas, no magia, no promesas vanas e incumplibles. Sentido común. La gente está esperando eso de los políticos. Uh-huh, uh-huh. Políticos que hablen de los problemas de la gente, no que estén todo el día chicaneando, agrediendo a otro político, con una agenda de la política que no tiene nada que ver con la agenda de los temas que se discuten en una mesa de cualquier hogar entrerriano. Uh-huh, uh-huh. Tenemos que cambiar eso también. Rogelio, te agradezco un montón. La verdad que ha sido un gustazo tenerte. Esperemos tener otra visita. Así siempre profundizamos algunos temas. Ya no es la primera vez que viene, Rogelio, por eso le agradecemos. Gracias a Eduardo, gracias a Guillermo, gracias acá. Fátima, Arce, que lo conozco al padre. ¿Sacaste linda foto? Gracias, Fátima. Nosotros te despedimos, Rogelio, te agradezco un montón. Gracias, querido, un abrazo grande. Bueno, también nos estamos yendo, Pablito, despedimos. Mirá con qué visita, Rogelio Frigerio, candidato a gobernador. Nos vemos mañana a partir de las 8. Chau, chau.